Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías. Empezamos una nueva edición de este programa con esta animosa música bluegrass que nos llega desde Estados Unidos. Este programa que, como sabes, se dedica a las músicas de inspiración popular de todo el planeta y que os traemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y como digo, estamos aquí con el disco de debut de un grupo que reúne artistas que ya han estado en numerosas experiencias anteriores, no son ningún novato, ninguno de ellos, y que tañan las cuerdas así de bien de sus instrumentos, violín, mandolina, banjo, guitarra y contrabajo. El nombre del grupo es Mighty Poplar y la pieza que hemos escuchado, Águila Gris, Grey Eagle. Pues seguimos con más cuerdas pulsadas también, como es el caso del bouzouki, ese instrumento tan paradigmático de la música griega. Y en este caso es el bouzouki de Dimitris Papageorgiou. Hemos oído esta pieza Play in Athens, tocar en Atenas, dentro de este disco Greek Bouzouki Classics que firma Dimitris Papageorgiou, un disco que contiene varios clásicos de la música griega interpretados con el bouzouki, ese instrumento de cuerda pulsada, pero el caso es que esta pieza no era un clásico, sino una composición propia de este artista, que curiosamente nos cuenta que empezó a tocar música de oído autodidácticamente, después entró a estudiar de manera más formal, pero su deseo de tocar de manera intuitiva y siguiendo su corazón le hizo abandonar la teoría y dejar la educación formal de la música. Hizo su propio grupo y con esto tenía solamente 10 años. Continuamos con más cuerdas pulsadas, en este caso las del oud, el laúd oriental, en manos de este artista de raíces anatolias, Mehmet Polat, que ya conocemos aquí de proyectos anteriores, que nos va lanzando desde las tierras donde está instalado, los Países Bajos, reuniendo influencias de esas culturas, entre comillas, orientales, persa, árabe, anatolia, etcétera, con elementos jazzísticos, algún guiño al flamenco y pinceladas de ese tipo. Mehmet Polat nos desgrana su música en su nuevo disco, o casi habría que decir en su próximo disco, porque saldrá publicado a finales de junio. Embodied Poetry, Poesía encarnada podía ser la traducción de este título, en el cual Mehmet Polat se nos presenta con su oud en cuarteto junto con Mike Roloffs en el piano, Martin Hafizi en la batería y Daniel Van Huffelen en el contrabajo. Escuchamos esta pieza titulada Lady Bird. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Noche lo viento cada lunes. Continúas en Mundofonías. Hemos oído música con esta conexión oriental, aunque llegaba de Salerno, Italia, pero encontrábamos instrumentos de Oriente, como la dilruba de la India o el rubab de Afganistán. O, por ejemplo, también el ud, un instrumento muy extendido por amplias zonas del entorno del Mediterráneo y de Oriente Próximo. Ellos son el Hartman Ensemble, proyecto nacido en el verano de 2015 y que en este su segundo disco llamado Nur Tour se muestra en una grabación sin trampa ni cartón, una grabación realizada en una iglesia sin regrabaciones para realizar piezas como esta, Dolce lo Viento, compuesta por Carlo Rosselli, que además es el artista que toca el ud, la guitarra clásica, el rubab y canta. Cruzamos el mar Adriático y nos vamos a Montenegro, antigua República Yugoslava, donde nos encontramos con este artista Stevan Chavor, del cual se publica recientemente un disco editado por el sello Antonovka Records, que ya sabéis que es un sello que viaja bastante allá donde estén los músicos populares o las pequeñas agrupaciones con su equipo portátil para grabarlos in situ en esas producciones low cost de bajo coste que nos traen cosas muy interesantes y además son muy activos y muy prolíficos. Pues bien, recientemente se publica este disco Made in Chavori. Chavori es la localidad de este señor Stevan Chavor. Música de Montenegro. Y si recordáis, hace algún tiempo estuvimos dedicando algunos programas a la música hecha con guzle en Serbia, una especie de rabel de viola monocorde con la que se acompañan cantos épicos a través de unas producciones del sello discográfico de la Asociación de Músicas del Mundo de Serbia. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de esa tradición, pero desde Montenegro. El rabel guzle y la voz de Stevan Chavor. Escuchábamos esta pieza, All of Chen, es una de las que nos acerca el sello Antonovka Records de este artista Stefan Chavor desde Montenegro. Como decíamos, cantos épicos acompañados con ese pequeño instrumento, el guzle, ese instrumento de cuerda frotada, como este que resonaba, All of Chen. Este artista, Stefan Chavor, toca también la gaita diple, que es una gaita que se encuentra en el entorno del mar Adriático, en la costa de Croacia y en Montenegro. Oímos una pieza del disco número 103 del sello Antonovka Records. Un disco muy reciente que realmente estaba anunciando Anton Apóstol el 14 de mayo, pero ya tiene otros dos después. Desde luego es increíble lo prolífico que es este sello discográfico, además de la autenticidad que tienen todos sus trabajos. La verdad es que yo me quito el sombrero totalmente ante Antonovka Records. Bueno, pues oíamos la música de Stefan Chavor, del pueblo Chavori, está relacionado con el apellido de su familia, y en esta pieza nos decía que la hierba crece verde bajo Lofchen. Lofchen es una montaña y un parque natural de esa región. Pues del sonido de esa gaita diple de Montenegro al sonido de la gaita bretona biniu de agudo retimbrar. Quien la tañe es Tomás Lotut. Pero esto que vamos a escuchar es un contexto totalmente diferente a la música estrictamente tradicional que nos traía desde Montenegro Stefan Chavor, porque estos muchachos del grupo Menace de Clercy se presentan como las estrellas del rock and roll, nada menos. Desde Toile du Rock and Roll, así titulan su último trabajo, así que os podéis imaginar que hay una combinación aquí de instrumentos tradicionales como el biniú, la bombarda, también el acordeón, saxo, batería, guitarra, etcétera. Y bueno, podéis comprobar que estos muchachos son bastante guasones ya desde el propio nombre del grupo, Menace de Clercy, que quiere decir amenaza de cielo despejado. Amenaza de, claro, es decir, no amenaza de tormenta, sino amenaza de que acabe la tormenta. Que deben ser con lo que ellos amenazan cuando van a acabar el concierto tormentoso que estén dando donde sea. Pues bien, vamos a escucharles con esta pieza titulada Java Sie. Thank you.

Continúas en Mundofonías y acabamos de escuchar música que llegaba desde Mali, la música de una artista bastante veterana, Inna Baba Coulibaly, nacida y criada en el distrito de Nara, en la región de Koulikoro, en Mali, pero bordeando con Mauritania. Ella es una representante de la cultura Fulbe y explica que cuando era pequeña cantaba con sus amigos a la luz de la luna, pero se casó muy pronto y su familia la prohibió cantar. Sin embargo, llegó un día en el que un comandante llegó a su pueblo buscando músicos para participar en el Festival de la Independencia. No había casi músicos y la eligieron a ella para tocar con su tío que tocaba el violín. Ella ganó el primer puesto en este festival y se hizo muy famosa en Mali. Pues vueltas que da la vida, así que ahora tenemos este disco llamado Dili Caural, que significa amor y paz, en el que encontramos el intercambio vocal entre ella, Inna Baba, y su hija, Awa Pulo, y algunos instrumentos de su cultura, como el gambaré, que es un laúd, la flauta tambín o el laúd jodú. Seguimos en África, pero nos vamos bastante lejos de donde estábamos. De Mali nos trasladamos a la isla de La Reunión, es decir, nos vamos del noroeste del continente al sureste. Y allí flotando en medio del océano Índico está esta maravillosa isla volcánica que también se ha convertido en un cruce de numerosas culturas e influencias con las poblaciones que la han ido habitando. La colonización europea y también la llegada de trabajadores desde tierras cercanas del continente africano y de Madagascar y también desde la India. Y lo curioso es que allí se ha conformado, digamos que un mestizaje bastante natural. Es cierto que esos trabajadores venidos de África, de la India, pues llevaban en condiciones muy precarias de explotación, pero también allí buscaron fortuna campesinos de origen francés, sobre todo, y de los estratos más modestos. Es decir, que se combinó una sociedad de gente del pueblo reuniendo elementos de esas culturas de una forma bastante original. Vamos a escuchar al grupo Saudage, que representa bastante ese espíritu de cruce de culturas en la isla de La Reunión con su nuevo trabajo titulado Las. Y esta canción, Le Marin, El Marinero. Je suis un navire en pleine tempête qui tangue vers l'horizon. Tangue. J'aimerais l'atteindre, passer derrière, y célébrer ma déraison. La vie et son non-sens qui m'a mis là. Pourquoi faire, pourquoi dire devant la bien-pensance. En bon marin, je m'enivre. Dans l'excès, je me délivre. Et vous? En mépris. changer de peau jusqu'à ma chair, jusqu'à mes os. Escuchábamos la música de Saudage, este elegante grupo reunionés con canciones que evocan en ocasiones la rítmica del maloya y otras formas musicales de la isla de La Reunión. En otros momentos se lanzan por composiciones que nos dibujan nuevos territorios sonoros, como por ejemplo esta pieza titulada Le Marin, el marinero, que forma parte y que de hecho abre su disco Las, el último publicado por este grupo, Saudage. Seguimos con otra cultura que es la conjunción de varias influencias. En 1635, enfrente de la costa de San Vicente en las Antillas Menores, hubo un naufragio de un barco en el que iba gente de África Occidental y Central con destino a ser esclavos en el Caribe, pero hizo que acabaran en esa isla y se juntaran con los pueblos indígenas Caribe y Arawak. Ahí se desarrolló de manera un poco aislada una cultura particular que sigue muy fuerte y que también se ha trasladado a otros sitios como Belice, Honduras o Nicaragua. Pues allí en Belice, el Lebeja Drumming Center, fundado en 2003, lleva enseñando a los jóvenes de allí su música y su baile tradicional. 20 años después, algunos de aquellos estudiantes se han hecho profesionales y lanzan este disco llamado Biama. Mochane, dumbo, mochane, dumbo, ey bomba. Esa tuve yo, gaturuna, gatinia, funasani. Esa tuve yo, gaturuna, gatinia, funasani. Agui bativé yo, nasiruana, ni. Nuvaru kuma, itakayapo. Agui bativé yo, nasiruana, ni. Yuvaru kumai takayama o. Ai girara ya pe humana ni e nauve ba wari o ba o. Girara ya pe humana ni e nauve ba wari o ba o. A nauve ba wari o ba o ni mauchi ni ba dina o ko. Nauve ba wari o ba o ni. Mauchi ni ba dina o ko o ko. Hey, hosu trompon, lu dangri gong. Hamasun Hopkins na ida yuanyos. Awante yon ya watigal te dewa o. Desi was. Aba nigi humagel mage albando. Ah, igi dara ya pe humana ni. Nauve ba wari o ba o. Nasani, we patiwe yo nasiruana ni, nuwari kumai takayapo, we patiwe yo nasiruana. Hemos oído Garudutina, incluida dentro de este disco, Biama, como decíamos, hecho por los Leveja Drummers, los alumnos aventajados 20 años después de la fundación de este centro, esta escuela de músicas y danzas tradicionales de Belice. Pues continuamos en el Caribe y también continuamos en tierras de mestizaje cultural, social y lingüístico. Si la lengua de los Garífuna, ese pueblo nacido del encuentro de las gentes de África y del Caribe, contiene mayoritariamente elementos de las lenguas arawak indígenas de aquellas tierras, aunque también con influencias de otros idiomas africanos y europeos, nos vamos ahora a la isla de Curazao, una pequeña isla situada muy cerquita de la costa de Venezuela, pero que pertenece a los Países Bajos y donde se habla también un muy interesante idioma, el papiamento, cuya base es el portugués y el castellano, con elementos también de la lengua neerlandesa, de las lenguas indígenas de América y de África. Pues bien, allí nos vamos con la música de Vernon Chatelain, en el cual este percusionista cuenta con la colaboración de artistas tradicionales de Curazao y sobre sus canciones, cuentos, etcétera, recrea esas melodías, esas formas musicales en un formato más jazzístico, podríamos decir. Aquí, por ejemplo, escucharemos la voz de Martili Peters, que es el artista popular que interviene en esta pieza Ami Ze Wanawa Ze. El título del disco nos da una muestra de cómo es este idioma, el papiamento. Immersion, así con SH y con acento en la O. Un disco que se publica en estos días y que nos acerca este artista, Vernon Chatelain. Con él despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordamos nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! jadolo Aye mi kou ma jadolo do ma pliga To ma pliga ki nan ote la To ma pliga non bo do la ki non non To ma pliga ki nan ote la To ma pliga a ki batele yo boye Aye kou la da kou kou ma jadolo La da kou e e e Da mi kou mi ma jadolo A kwae ta fun mi ma je dolo do ma briga o ki non po dolo no no to ma briga ki da no te to ma briga ki da te yo be ai mi ku la da ku ma je dolo la da kwae la mi ku ma je dolo o na te yo be to ma briga no po dolo ki no to ma briga a ki da te yo be Jusqu'à ce que je vienne coller, ça m'aime même mon contentement. Ton lourd, les mains là par la gueule, tous les week-ends, notre case, maman. Jusqu'à ce que je vienne coller, ça m'aime même mon contentement. Ton lourd, les mains là par la gueule, tous les week-ends, notre case, maman. Il rappelle comment elle a dit à toi, à présent, dit, mais ça va, la tristesse roule dans ton zier. Qui oua son y a toi demain, mon baba. Qui oua son y a toi demain. Mais qui oua son y a toi demain, mon baba. C'est l'être là où la diamouin. Ça ou classe ça, mon enfant. Ou classe ça, oui, ou classe ça, mon enfant. Guetta là où ça va. Ça ou classe ça, mon enfant. Ou classe ça, oui, ou classe ça, mon enfant. Guetta là où ça va. Ça ou classe ça, mon enfant. Ou classe ça, oui, ou classe ça, mon enfant. Guetta là où ça va. Mama y wa mon amwe Kosa en zwa wa men pou mwen Zoli foule a la réunion les plein N'importe quelle couleur pou mwen sera bien Mite mama y wa mon amwe Kosa en zwa wa men pou mwen Zoli foule a la réunion les plein N'importe quelle couleur pou mwen sera bien Mwen la goutte d'eau miel si le bon son lève Momo Zodi mwen les rois ma trouve mon fèf T'as entend mon fief Après ça nous l'offre sous couvert Qu'aime y'a pas fort pour m'en se dérive Momo, y'a grandi l'Afrique, les dents Swahili Mi bat poulet, on a les poulets Donne rond ma loyale, y'aime me donne le cœur Maman y est semblé, m'y vais demain Momo, mais c'est l'air là où la diamouin Ça ou classe ça, mon enfant Ou classe ça enfants guetta là où ça va ça ou classe ça mon enfant ou classe ça oui ou classe ça mon enfant guetta là où ça va ça ou classe ça mon enfant ou classe ça oui ou classe ça mon enfant guetta là où ça va ça ou classe ça mon enfant ou classe ça oui ou classe ça mon enfant guetta là où ça va Jusqu'à ce que dis-moi bien collé, ça m'aime même ton contentement, ton lourd, les mains là par la gueule. Où y'aime quand m'y vient rôde l'amour, où y'aime quand m'y pousse barreau la cour. Où y'aime quand m'y vient rôde l'amour, où y'aime quand m'y pousse barreau la cour. Où y'aime quand m'y vient rôde l'amour, mon mon mon. Où y'aime quand m'y pousse barreau la cour. Où y'aime quand m'y vient rôde l'amour. Comme il pousse barreau Jusqu'à ce qu'on dit m'par à bouler L'amour pas bon ni pour les donner Jusqu'à pour trop le temps m'en éroder Sans petit zoom in si pète à dire Jusqu'à ce qu'on dit m'par à bouler L'amour pas bon ni pour les donner Jusqu'à pour trop le temps m'en éroder Sans petit zoom in si pète à dire Jusqu'à ce qu'on dit m'par à bouler L'amour pas bon ni pour les donner Jusqu'à pour trop le temps m'en éroder Sans petit zoom in si pète à dire Jusqu'à ce qu'on dit m'par à bouler L'amour pas bon ni pour les donner Jusqu'à pour trop le temps m'en éroder Sans petit zoom in si pète à dire Outlast à mes enfants, outlast ça, oui outlast à mes enfants, guetta là où ça va. Ça outlast à mes enfants, outlast ça, oui outlast à mes enfants, guetta là où ça va.